La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ay, cuando me muera, cuando me marche, ¿quién por mí va a llorar? Ay, ¿quién pondrá flores? ¿Quién rezará por mí? Un padre nuestro, la, la, la, la, la. Ay, mi botecito y mi ranchito, ¿quién lo va a llorar?